La temporada viene bien, arrancó muy bien, con mucha expectativa, con muchos pedidos de reserva, y parece mentira, ¿no? Pero el año pasado trabajamos en la mitad o menos de la mitad de lo que se prevé que vamos a trabajar ahora, y estábamos más contentos que con lo que está sucediendo ahora, porque parece que si se caen algunas reservas, algunas personas se sienten como que se va a derrumbar el mundo. Yo no creo que vaya a suceder eso. Sí bajó un poquito la intensidad esta semana, porque hubo gente que por ahí dio positivo, entonces antes de salir no vino, llamó para cancelar, pero los porcentajes de cancelaciones de los que nosotros tenemos registro en la asociación hotelera no son alarmantes en absoluto. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? No, ínfimo, no te puedo decir, porque no hemos podido llamar a cada uno. Me guío por los llamados, así entre colegas que yo hago para sondear a gente que tiene por ahí mucho movimiento. Me guío también porque ayer estuvimos haciendo nuestra estadística del fin de semana, que después aprovecho y te digo, rondamos un 65% con un pico el día sábado. Si vos me decís, con respecto a lo que se esperaba, sí, cayó un poquito. Pero sí, sigo manteniendo la idea de que es una buena temporada, de que la gente no se está contagiando en Cabos Paz, sino que por ahí deja de venir porque se testeó y le dio positivo. Y también es una realidad que ante tanta información, y no es una crítica a la prensa, pero ante tanta información en la tele permanentemente, sobre todo de Buenos Aires, de que Córdoba, y pareciera que fuéramos el mal de la República, cuando todo esto sucede en toda la República, la gente llama y pregunta. Pregunta si van a tener que, hasta preguntan si van a tener que presentar algún certificado en la entrada de la ciudad. O sea, a ese nivel de desinformación llega algunas personas. Pero yo creo que estamos ante una temporada buena, hasta este momento buena. Bien, recién hacías una comparación con lo que fue el verano pasado, ¿no? Y considerando que este sería la segunda temporada, esta sería la segunda temporada en pandemia, me gustaría que hicieras ahí como la comparación de estos primeros días de enero del 22 con los del 21, porque está claro que había como expectativas distintas, ¿no? El verano pasado quizás había como más prudencia y esta vez la intención, o por lo menos en la previa, se hablaba de que iba a ser una temporada histórica, ¿no? Digamos, si las compararas, ¿qué dirías? Claro, por eso más o menos intentaba decir esto. El año pasado es como que estábamos entregados, y bueno, que sea lo que Dios quiera, y vamos a ver, y más o menos se laburó, en el mejor de los casos, a un 50%, y así todo la sobrellevamos a la temporada. Este año, incluido o favorecido por el tema este del previaje, hubo una demanda en noviembre y diciembre muy alta. Demanda y concreción de reservas, porque hasta el 31 de diciembre se podían concretar estas reservas de previaje. Sí. Entonces, claro, eso generó una expectativa altísima, y si vos pensabas tener un 110% de ocupación y hoy te encontrás con que tenés un 75%, es como que más de uno lo ve como un fracaso. Cosa que para mí no debe ser así. Por eso reitero, teníamos una expectativa altísima, que se pinchó un poco, es cierto, pero un poco, no es que se derrumbó la temporada, se pinchó un poco por esta situación de que la gente se testeó y dio positivo, algunos, y muchos se hicieron cargo de este miedo desparramado por los medios, te vuelvo a decir, basta con prender cualquier canal de televisión de Buenos Aires, ¿no? Pareciera que estuviéramos peor que el año pasado. El año pasado teníamos 75% de camas de terapia intensiva ocupada y hoy creo que no llegamos a un 10. Sí. ¿Pensás que es adrede? Aunque fueron 20, la situación es completamente distinta. Sí. Digo, ¿pensás que es adrede lo de la prensa de Buenos Aires? No lo sé, porque afecta a todo el país. No es que, si bien hay un encono en particular con Córdoba, es obvio. Yo veo que también pasa con Mar del Plata. Uh-huh. El otro día mostraban fotos de Pinamar, gente totalmente agolpada en la en una fiesta en la playa, nadie tenía barbijo. Uh-huh. O sea, yo creo que en eso debo reconocer que le están pegando a todo el mundo por igual. Uh-huh. Uh-huh. Por ahí un poquito más a Córdoba, pero sí, no sé, es como que si no hubiera otra noticia más que difundir cifras de COVID. Bien, te consulto, Tati, en torno a los pases sanitarios, ¿no? Digamos, ¿se vienen pidiendo aquí en Carlos Paz, en los hoteles? ¿Se exige? No es una exigencia que tengamos que requerir nosotros. Ajá. Incluso yo lo hablé con el secretario de Turismo, tampoco la ciudad, salvo en una situación particular, por ejemplo, aquellos eventos que requieran la presentación del certificado, sí, la gente sabe que lo tiene que presentar. Yo a clientes míos que han reservado se los he dicho. Uh-huh. Pero acá en el hotel no lo pedimos. Es decir, solo se aplica para eventos, ¿no? En hotelería, gastronomía. Sí, nos guiamos de acuerdo a las definiciones que ha ido marcando el gobernador. Y hasta uh-huh. ahora es para eventos mayores de determinada cantidad de personas. No recuerdo en este momento ahora. Pero no es para quien circula por la calle, ni para quien va a ingresar a un hotel, no es una obligatoriedad nuestra. Uh-huh, uh-huh. Bien, digo, considerando que estamos a 11 de enero, ¿no? Y hay un dato también que para analizar y para meter en este balance que estamos haciendo, digo, la decisión que han tomado distintas localidades de bajar festivales, ¿sí? Como ha sido Mayuzumaj, el Festival de Pan Casero, la fiesta de colectividades, ¿no? También reprogramada. En el caso de Carlos Paz, si bien está programada para marzo, ¿no? El Festival de la Picada, sí. ¿Cuál es la decisión que han tomado? La última vez que hablamos de la fiesta del Festival de la Picada Serrana fue cuando estuvimos en la FIT. Sí. Y ahí, bueno, se presentó y, bueno, no estábamos, digamos, no sabíamos qué iba a suceder hoy, ¿no? Uh-huh. Y esa fue la última presentación que hicimos. Hasta ahora no hay una decisión de bajarla hoy. Uh-huh. Eso será una decisión que puede tomar el gobierno o la Secretaría de Turismo más adelante, de acuerdo a las condiciones sanitarias que se den. Uh-huh. Uh-huh. De todas maneras, el festival, entre comillas, de la Picada Serrana no es ni más ni menos que, no es un evento que se realiza en un ámbito cerrado, ni tabicado, uh-huh. es uh-huh. ambientar el centro con determinadas promociones y un poquito de luces y guirnaldas, como se hizo la primera vez, para que la misma gente que si vos le sacás una foto hoy al centro a las 9, 10 de la noche, es similar al video de presentación que nosotros tenemos del Festival de la Picada. Uh-huh. No es que nos vamos a concentrar en un punto. Incluso hasta existe la posibilidad todavía de que cuando se realice, se realice en un ámbito más amplio todavía. Uh-huh. Y completamente al aire libre, ¿no? Uh-huh. Bien. De todos modos, no es que vamos a entrar a un estadio y ahí vamos a estar, sino que es la idea es que se desarrolle a lo largo de la ciudad. Uh-huh. Bien, decías esto, ¿no? De todos modos, todo va a depender o se analizará, digamos, más cerca de la fecha, ¿no? En función del escenario sanitario. Sí, ojalá que se pueda hacer, pero si no se puede hacer porque no está dado, no lo haremos. Uh-huh. Nadie va a ir en contra de lo que digan las autoridades sanitarias. Uh-huh. Bien, está perfecto. Te consulto también, digo, ¿has tenido contacto con, digamos, representantes de asociaciones hoteleras de otros puntos de Punilla, digo, para ver cuál es la situación, si es similar a lo que está pasando en Carlos Paz, en esto que decías de la caída de reservas y demás, cómo es el escenario en el resto del corredor? He hablado con Roberto Sali, que es el presidente de la Asociación Hotelera de Villa General Belgrano, con Laura Rivera, de Río Cuarto. Los dos tienen una modalidad muy distinta porque Río Cuarto tiene un movimiento de gente más de paso y Villa General Belgrano es más similar a nosotros. Uh-huh. Y tanto en uno como en otro tuvieron algunas bajas, pero nada que diga, uy, se derrumbó la temporada. Uh-huh. Están en la misma situación que nosotros, con gente asustada que llama para que le transmitamos seguridad o tranquilidad de que si bien se tiene que seguir cuidando como siempre, barbijo, alcohol en gel, las condiciones son dentro de la pandemia son normales. No es que acá estamos todos encerrados o que hay gente siendo aislada todos los días. Tratamos de transmitirle una sensación más moderada y más cercana a la realidad que vivimos todos acá. Está bien, está bien. Bueno, pensando en esto, ¿no? Queda todavía transitar la segunda mitad de enero. ¿Cuál es un poco la expectativa, ¿no?, de lo que queda del resto de la temporada? Has insistido mucho con esta idea de que no está derrumbada la temporada. No, en absoluto, porque de hecho hay muchísima gente que tiene ya reservas hechas a través del previaje. Te diría que hasta para el fin de semana del carnaval. Bien. Yo particularmente no quiero ser ni súper optimista ni tampoco dejar de reconocer a aquellas personas, porque ha habido hoteles que se han visto muy afectados, porque por ahí recibían grupos y la modalidad del grupo es distinta a aquel hotel que recibe el público particular, que viene en familia, de a dos, de a tres, de a uno. Son decisiones más personales. Ese tipo de público tiene poca baja, hay muy poca baja. Ahora, una persona que volcó sus expectativas de trabajo con grupos, se le cae un grupo y se le caen 20 habitaciones. Claro. Y ha pasado, eso ha pasado. Tengo dos o tres colegas que, bueno, decidieron trabajar con grupo y le pasó y, bueno, se encontraron con eso. Claro. Pero no es que llamar, es muy distinto decir, ahí sería mucho más alarmante que me dijeran, sí, llamaron 20 familias que iban a entrar el mismo día y las 20 no quieren venir. Eso, hasta este momento, yo no tengo notificaciones de que le haya pasado a nadie. Bien, impacta de manera distinta, digo, en función de cómo decidió cada hotelero trabajar, ¿no? En función del turismo de grupo, turismo familiar. Sí, con el tipo de público que trabajás, por ahí si tomás grupos vienen más gente mayor, que con todas razones es más temerosa, y prefiere resguardarse, cuidarse. Bien. Sobre esto que decías, ¿no?, del turismo familiar, en términos de días, ¿ha variado, digo, la cantidad de días que deciden quedarse en la ciudad o no? No, el promedio sigue siendo más o menos el mismo, entre 3, 4 y 5 días. Hay gente que se queda más, hay gente que por ahí aprovecha a jugarse a ver si encuentra alojamiento un viernes o un sábado, pero en general promedio yo creo que debe estar en unos 4 días, más o menos. Bien, bien, perfecto. Lo cual no es malo. Está bien. Te iba a consultar, en función de esto que señalabas de, bueno, el impacto que tiene en la prensa nacional o la prensa de Buenos Aires, la mirada que se tiene sobre Córdoba y sobre Carlos Paz. Digo, en esa línea, ¿se ha podido plantear, digo, desde la Asociación Hotelera al municipio, digo, reforzar las estrategias de comunicación, digo, para hablar de la situación de Carlos Paz, digo, y tratar de revertir, en cierto modo, lo que se está diciendo en los medios nacionales? Sí, personalmente yo con quien lo he hablado es con Sebastián Boldrini, o sea, le transmití nuestra preocupación, que también es la de él, no es que a él no le afecte en absoluto, porque hubo un momento que, bueno, incluso trato de escuchar la mayor cantidad de radios locales posibles, y hay muchos comerciantes que están enojado. Hay gente, por ejemplo, que no depende de las altas y bajas de la hotelería. Por ejemplo, tiene un negocio en el centro. Y toda esa gente ha volcado su enojo hacia la difusión de noticias así desalentadoras. Y lo manifestaban en alguna radio que he escuchado durante la mañana. Entonces, vos tenés a los que están mal porque se le cayeron reservas, y después están a los que están mal porque ven que se le pega a Córdoba. Yo creo que no es solamente a Córdoba, se le pega en general a todo el país, y se quejan por esa mala prensa. Nosotros en su momento lo hablamos, inclusive hasta tomó intervención el presidente de la Agencia de Córdoba, Esteban Avilés. Pero bueno, cada uno de nosotros hacemos nuestro reclamo ante quien consideramos que debemos hacerlo. Y ellos se han esforzado también en tratar de difundir. O sea, nosotros no es que queremos vender a costa de cualquier cosa. Nunca lo quisimos hacer, incluso el año pasado. Pero tampoco tenemos que dejar que prevalezca esta situación de que pareciera que la ciudad está a punto de colapsar, cosa que no es así. Yo creo que en eso tenemos que coincidir todos. Hay una situación, pero sí, pero también reconozcamos que estamos mucho mejor que el año pasado. Sí, en términos de que, digamos, no hay saturación en los espacios de terapia intensiva y demás, sí hay cantidad de contagios, ¿no? Pero no está requiriendo atención hospitalaria, ¿no? Por lo menos lo que señalan allí desde el personal de salud. Bueno, Tati, veremos cómo se transita, ¿no? Esta temporada. Esperemos que se pueda, digo, en función del escenario sanitario, desarrollar, pensando en la situación económica, ¿no?, de las distintas familias de nuestra ciudad, que se pueda ahí repuntar en función también de las expectativas previas, ¿no?, que había para esta temporada 2022. Seguramente en el transcurso te estaremos convocando de nuevo para tener ahí el balance. Cuando gusten. Yo creo que todo lo resumiríamos en esto. Teníamos una expectativa de 120 y ahora estamos en 80. Uh-huh. No es malo. Veamos el vaso medio lleno. Yo creo que estamos en una buena situación aún con todo lo que está pasando. Uh-huh. Y esperemos que continúe así y que inclusive mejore. Uh-huh. Bien. Muy bien. Tati, te agradecemos mucho el contacto con Villanos. Por nada. Fuerte abrazo. Gracias. Chao.